Esperamos de que también la gente se siga sumando, se siga solidarizando con esta gente que hoy necesita a la Chiquitanía, nos necesita a todos. Felicitamos a todo el pueblo boliviano, diferentes departamentos, diferentes lugares de Santa Cruz. Siguen llegando las ayudas, sigue yendo la gente a la Chiquitanía y esperamos pues que en el transcurso de estos días ya se pueda acabar esta pesadilla para los hermanos chiquitanos que están sufriendo con estos incendios, ¿no? Esperamos de que el gobierno nacional y las autoridades departamentales puedan ya acudir ya con lo que se necesita para poder apagar lo que es este incendio, ¿no? Bueno, ya nosotros hemos enviado ya un camión con 5 toneladas de alimentos, se llevó a Roboré, se ha entregado al Comité Cívico de Roboré. Hoy acá seguimos teniendo agua, alimentos no perecederos, tenemos barbijo, colirio, cremas para las quemaduras, harina, vemos de que ropa también la gente llega para enviar la ropita porque hay mucha gente que ha perdido su casa, ha perdido sus animalitos, entonces la gente ha traído diferentes tipos de ayuda para poder brindarle a esta gente que nos necesita, ¿no? ¿Personas particulares e instituciones? Sí, han traído algunas instituciones y sobre todo vecinos de aquí de Montero, diferentes barrios que llegan con ese granito de arena para poder ayudarle a los hermanos chiquitanos, agradecidos con ellos y felicitamos. Cuando uno da de corazón, Dios nos da el doble. Entonces, con ese espíritu solidario, esperamos nosotros seguir apoyando a los hermanos chiquitanos.